Digamos, cuando trabajamos en el programa Aymara, más estamos proyectando nuestras comunidades. Y nuestras comunidades, nuestros oyentes, son más conservadores. Yo me he puesto a hablar sobre la ley de 348. Un día me vienen y me dicen, ¿qué estás haciendo vos? Estás despertando a la mujer. Vos quieres hacer esto, esto, esto, así. O sea, son más, la idiosincrasia de las comunidades son más. Inclusive se llega al extremo de, digamos, hay una fiesta, llevamos la invitación, está solo la esposa, le dice, mira, he traído una invitación. Ay, no, no está mi esposo. No quiere ni recibir. Mi esposo, ¿qué dirá? A él dale, ya va a llegar, o volvete. Hasta ese extremo. Y nosotros cuando hablamos sobre estos derechos, ya nos ellos entienden como si nos estuviéramos estrellando contra ellos. O sea, en la red Aymara, cuando estamos con las comunidades, es un poco más difícil que como con la gente que ya entiende, ve, se informa. Porque la gente de nuestra comunidad en la mañana se despierta, escucha la radio con música y se va al campo a trabajar todo el día. Entonces, en la tarde llega. O sea, es un poco difícil, más o menos, en esa área, enfocar también estos temas. Tienes toda la razón. Sí, es más complicado, definitivamente. Muy buenos días. Yo pienso que es un poquito el problema de la música, al igual que otras cosas que vienen desde afuera. Tiene que haber estas normativas, como decía la que antes yo también, normativas nacionales, ¿no? Porque si somos sinceros y hablando en la realidad, las canciones, los videos que llegan a nuestra sociedad, llegan pues antes que los medios de comunicación, ¿no? Porque te piden, te llaman, te piden canciones que ya está en el mercado vendiéndose, que los jóvenes o las personas mayores ya lo han visto y les ha gustado la canción, ¿no? Y lo que hacen nuestros compañeros, hasta yo a veces, busco esa canción, ¿no? Lo bajo del internet, o busco el MP3 o el MP4 para poderlo copiar y poderlo difundir si realmente es una buena canción. Entonces, falta esto, el apoyo también de las municipalidades, ¿no? Porque no sabemos qué videos están vendiendo ahí en la plaza, en los puestos de venta, que están ocasionando la pérdida de valores en nuestra sociedad. Otro punto que hablaba, también escuchaba a los compañeros, que si hacemos una mención de la historia de la música, y si recordamos los últimos 10 años o 15 años que están hablando, podemos ver que la música actual se queda unos 3, máximo a 6 meses, ¿no? Y alguna y otra canción, un año. Y luego se pierde, ¿no? Como se han perdido las zambas, muchas canciones, ¿no? El tic-tic-tac y otras canciones que han durado un solo tiempito, ¿no? Pero los que se han quedado en, todavía estamos todavía escuchando, son los clásicos, la música del recuerdo, la música nacional, que también tienen parte también algunas letras que también no tienen nada que ver con el contexto. Yo pienso que es muy importante poder también los comunicadores poder un poquito al colocar esas canciones, porque hay canciones de música nacional que son jocosas, ¿no? Que lo hacen no solamente para herir, sino tal vez para un poquito llenarlo de, no sé, de jocoso tal vez el momento, y hay que, es bueno también un poquito iluminar esa parte como comunicadores sociales. Pero gracias. Yo voy a la parte que también ustedes también como están ahora y también como gobierno nacional es importante ver esta forma, ¿no? Porque en el internet, los jóvenes están todo el día en el internet y saben las canciones últimas que están de moda, ¿no? Es una responsabilidad de los municipios, sí, el tema del control. Por ejemplo, la venta de videos pornográficos tiene que ser controlado, restringido, y es una responsabilidad. Ahí, en la 548 le da ciertas atribuciones a las defensorías de la niñez para hacer este tipo de controles, en el trabajo infantil lo mismo. Pero bueno, el tema de violencia patrimonial y económica está vinculado más al tema del control, ¿no? Del control, porque tú no trabajas, tú eres mi esposa y vives en la casa y yo te mantengo. Entonces es a una mujer totalmente sumisa, que no tiene visión de poder. Entonces cuando el hombre le es infiel, la golpea, la otra dice, no, pues no puedo yo vivir sola, no tengo dinero, entonces voy a tener que aguantar todo esto, ¿no? Entonces eso se ha identificado en la ley 348, y se identifica como un tipo de violencia el hecho de que tú como ser humano, como mujer, no puedas desarrollarte plenamente, económicamente y ser independiente, ¿no? Ese tema también ha sido tipificado como hecho de violencia. Violencia laboral, esto les cuento que durante los últimos años ha tenido mucha, pero mucha boga. Es la violencia que se genera en las fuentes laborales. Mujer, y disculpen que lo diga así de verdad, pero en muchas oportunidades se ve que el mismo trabajo que hace una mujer lo hace un hombre, pero esta tiene menor remuneración, tiene un salario menor. ¿Por qué? Es un tema de violencia laboral. O, por ejemplo, no es que ya eres mayorcita, no te puedo dar ese trabajo, pero un hombre mayor puede ejercer esa función, le dan un mayor salario, le dan un mejor cargo, pero a la mujer no. No, secretaria no más puede ser. O en el caso, por ejemplo, y en un momento se va a ver el tema de acoso y violencia política, las mujeres que son autoridades, la primera vez que se ha buscado equilibrio y equidad del 50% entre concejales y concejalas, las mujeres concejalas entraban como si fueran las secretarias de los hombres concejales. Entonces, andaba a servirme el café, abrir la puerta, recibía a la gente. Cuando es una autoridad, igual que el hombre, ha sido elegida por la población, pero no le dan ese valor, no le dan esa categoría, ¿no? Entonces, eso es reconocido. Aquí está el tema de acoso y violencia política. Deben reconocerlo usted, lamentablemente, la señora Juana Quispes, concejal, que ha muerto a consecuencia del acoso y la violencia política. Este es un tema que definitivamente ha permitido que se apruebe la ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Esta es una normativa que protege específicamente a las mujeres, pero el tipo de violencia, que es violencia en el ejercicio político y liderazgo de las mujeres, está dentro de la ley 348. Pasamos. La violencia institucional, toda acción o omisión de servidores y servidoras públicas a personas e instituciones privadas que implique una acción discriminatoria, perjuicio y denigre como ser humano también, sobre todo el acceso de las mujeres a la atención requerida. Otro tipo de violencia, que es la violencia a la familia, es toda agresión física, psicológica, del cual muchas veces son nuestros hijos los que tienen que ser objetos, veedores de este tipo de agresiones, ¿no? Es toda agresión física, psicológica, sexual cometida hacia la mujer por el cónyuge o excónyuge, conviviente o exconviviente. Yo diría también es toda acción psicológica, física, sexual cometida al hombre desde la mujer, en muchos casos sí, de la mujer hacia el hombre, o a sus descendientes, hijos, hijas, sobrinos, y que de alguna manera genera, si se quiere, un circuito en el tema de violencia. Violencia contra los derechos de la libertad sexual, cuando una mujer, por ejemplo, quiere ligarse las trompas, tiene derecho a hacerlo. Cuando un hombre quiere hacerse la vasectomía, puede hacerlo. Cuando una mujer exige utilizar un preservativo, puede hacerlo. Y cuando un hombre exige utilizar un preservativo, también tiene que hacerlo. Su libertad sexual. En el sistema educativo, este es un tema que lamentablemente se ha visto con un ascenso durante los últimos tiempos, porque, como les decía hace unos minutos, las mujeres cuando están embarazadas ya no van al colegio. Se genera un tema de violencia en el tema de educación, de formación, porque cuartan su oportunidad a poder llegar al sistema educativo, ¿no? O de profesionalización. Y ahí se tiene que ver todo el tema de, puede estar vinculado, por ejemplo, a los hechos de agresión física y hasta sexual que se ejerce dentro del entorno de la escuela por parte de los profesores o profesoras hacia los estudiantes. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de la ley 348? Hasta ahí son los tipos de violencia. 16 hemos visto ahí, son los tipos de violencia. Uno de los primeros aspectos es que debemos denunciar. Toda persona que conozca de un hecho de violencia está obligado a denunciar. Si no denuncia, se convierte en cómplice. Sea tu vecino, tu hermana, tu hermano. Hemos tenido muchos casos en la Defensoría cuando los papás vienen y dicen: mi hija golpea muchos a mis nietos. Ahora es el propio abuelo que viene a denunciar. O viene el vecino, ¿no? Entonces, tenemos obligación de denunciar. La conciliación. ¿Qué es la conciliación? ¿Qué es la conciliación? La conciliación es abuernarnos después de que me han sacado la mugre. Y la violencia no se concilia. La violencia no se tranza. La violencia es algo que debe ser sancionado. Entonces, ¿qué dice la normativa frente a eso? La conciliación está prohibida en cualquier hecho de violencia contra mujeres que compromete su vida integral, su integridad sexual, físico, psicológica. Ninguna institución, cuando hablamos de ninguna institución, es ni el SLIM, ni la Defensoría de la Niñez, ni la policía, ni el Ministerio Público deben ayudar a conciliar. La ley ahora dice que solo por una vez y a solicitud de la víctima, es decir, de mí que he sido agredida, puedo conciliar. Solo por una vez puedo decir, ya voy a volver con mi marido a pesar de que me ha pegado. La segunda, el juez tiene la obligación de iniciar el proceso y meterlo a la cárcel. No puede haber segunda conciliación. Además, aquel que ayude a la conciliación también puede ser procesado. Y aquí hay un caso específico, me quiero detener un minutito ahí en el tema de conciliación. Hemos conocido, por ejemplo, que en algunos aspectos, como el tema de violaciones en el área rural, son conciliados. Y eso no puede suceder. La justicia indígena originario campesino no se involucra en delitos de asesinato, feminicidio, violaciones. Esos temas tienen que pasar al juzgado, a la policía, para ser sancionados. Ninguna autoridad indígena originaria puede decir, tu marido es juez, tienes que aguantarle, ya, volvé, si no te voy a votar a la comunidad. No puede suceder eso, compañeros. Y si ustedes conocen eso, tienen que denunciarlo. Porque mañana a esa mujer que hoy día le han hecho abuenar con su marido, a esa mujer que hoy día le han hecho conciliar, mañana puede aparecer muerta. Y nosotros vamos a ser también en cómplices, encubridores de eso. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Pasamos. Sanciones contra el agresor. Aquí están las sanciones. El feminicidio es un tipo penal. Antes no era considerado un tipo penal. Ahora es un tipo penal. Sancionado con 30 años de cárcel. Sin derecho a indulto. Ahora ya no hay borracho, estaba, no me acuerdo. Ella pues me ha engañado. No hay eso. O no ha cocinado, por eso le he pegado. No existe esa posibilidad. Es sancionado porque debe ser sancionado. Además, en el tema de los servidores públicos, hay algunas agravantes. Se inhabilita de profesión o ocupación relacionada con la educación. Si un profesor mata después de haber violado a una niña, ese profesor nunca más tiene que ser profesor, pero nunca más. Y eso ustedes tienen que ayudarnos como medios de comunicación a identificar. Si hay un tema de violación en un colegio, se tiene que denunciar. Primero, ese profesor tiene que ser investigado. Nadie está diciendo que es el violador. Tiene que ser investigado. Si las pruebas lo inculpan y si la autoridad dice que es culpable, a la cárcel y nunca más a ser profesor. Lo mismo un policía, un militar y una persona que trabaja en la Defensoría del Pueblo también. Pasamos. Para acceder a cargos públicos, esto es lo que no se cumple. La ley dice, para acceder a cargo público, tú no tienes que tener ni una denuncia de haber generado violencia en tu familia. Pero si estamos haciendo hasta chistes contra las mujeres, que supuestamente son bien bonitos en carnavales, y estamos denigrando a la mujer y estamos siendo autoridades, no se cumple, definitivamente. Porque dice, para acceder a un cargo público, sea mediante elección, mediante designación, nombramiento o contratación, se considerará como requisito inexcusable el no contar con antecedentes de violencia ejercida contra la mujer o cualquier miembro de la familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada. Sanciones alternativas, prohibición de portar cualquier tipo de arma, en especial de fuego, prohibición de asistir a lugares públicos, son algunas de las sanciones que dan las autoridades. Abstenerse a consumir alcohol, todo ello. Esto se da, estas sanciones se dan a los responsables, ¿no? Instituciones donde uno debe denunciar. ¿Dónde denunciamos? De manera inmediata. A la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, a la policía, como está ahí en el Ministerio Público, los servicios legales integrales municipales. La ley dice que todo municipio tiene la obligación de tener dos oficinas de protección para la población. Defensorías de la Niñez y servicios legales integrales para mujeres, adultos mayores, hombres y personas LGBT. las autoridades originarias también pueden conocer esto, pero la autoridad originaria no va a solucionar en sí misma. Tiene que pasar al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Hasta aquí es la ley 348. Les pido disculpas por haber sido muy tardona. Y ahora vamos a ver la ley. No, práctica. Tenemos preparado el almuerzo para un ratito más.